Entramos en el tiempo dedicado a la consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que le ofrecemos cada 15 días en la sintonía de la mañana. En esta ocasión, un poco más de periodo de tiempo por aquello de las festividades que hemos tenido en el mes de octubre. Pero regresa la consulta de psicología infantil y juvenil después de esas 3 semanas. Lo hacemos con Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Lourdes, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es verdad que andamos perdidos entre festivo y demás. Claro, hay que recordar un poco, ¿no? El último programa estuvimos hablando de los miedos en los menores y quedó pendiente, como prolongación, como continuación de ese tema, habla de la autorregulación emocional. Ese es el tema que nos pone sobre la mesa para debatir, para tratar en el día de hoy. Sí, así es. Es verdad que es un término así que es poco conocido, que quizá está, no sé, como de una forma subliminal en la educación de nuestros hijos, no nos damos cuenta. Y como siempre digo, yo soy, tú sabes que utilizo mucho esa palabra de lo importante que es la conciencia de las cosas, porque si no, no se pueden trabajar. Entonces, la verdad que es un concepto que me gustaría hoy que tuviéramos un acercamiento. Yo no, tampoco soy una experta ni lo manejo a la perfección, pero es importante que sepamos qué es esto, porque sin darnos cuenta, Rocío, nos estamos enfrentando con este término a menudo con nuestro hijo, con nosotros mismos, por supuesto, y es fundamental para todo, para conseguir objetivos, para manejarnos en la vida, para las relaciones interpersonales, pero bueno, siempre, como sabéis, lo enfoco a los niños. Claro, pero es algo de lo que podemos aprender los padres. De hecho, yo creo que muchas veces aprendemos más los padres con la consulta de psicología infantil y juvenil, que bueno, de hecho somos los que tenemos que aprender, ¿no? Porque somos los que tenemos que aplicar después toda esta serie de pautas, ¿no? Con los menores. Bueno, vamos a hablar de la autorregulación emocional. Primero, como siempre, hay que definir conceptos, ¿no? ¿Qué entendemos por autorregulación emocional? Y sobre todo, si es lo mismo que el autocontrol que podemos ejercer sobre nosotros mismos. Efectivamente, mira, la autorregulación podríamos decir que es la capacidad de manejar nuestras emociones y nuestro comportamiento de acuerdo con las demandas de la situación. O sea, si lo analizamos bien, eso sería una maravilla, quien consiga hacerlo. Porque esa capacidad donde tú vas manejando tus emociones, que no es inhibiéndolas, ni quitándolas, ni censurándolas, que es lo que muchas veces hacemos con la educación de nuestro hijo, que cuando aparece una emoción, ¡pum!, no te enfades, no grites, no llores, no tengas miedo. Entonces, no me quiero perder porque por ahí llegaremos. La autorregulación es esa capacidad que nos deja manejar nuestras emociones. Por tanto, manejamos mejor nuestro comportamiento y además nos vamos adaptando a las demandas que van saliendo de la situación, porque muchas veces tenemos un plan o vamos a hacer algo, pero pues por las circunstancias que sea, la cosa no está como queremos, hay algún cambio y muchas veces ante esos cambios pues nos cuesta, o sobre todo a los niños, esa flexibilidad y esa capacidad de adaptarse. Y por eso es tan importante la autorregulación. Podríamos decir que es un conjunto de habilidades que permite a los niños, a medida que maduran, dirigir su propio comportamiento hacia un objetivo. Es eso, es la capacidad de decir, bueno, yo conscientemente llevo mi comportamiento, mis emociones hacia el objetivo que quiero y me voy adaptando a todo lo que va saliendo en el medio. Entonces, la verdad que es una destreza muy importante a desarrollar para los niños y, por supuesto, para los padres. Claro que sí. Que no significa que lo oculte, que sería el autocontrol, ¿no? Efectivamente, la autorregulación no es lo mismo que el autocontrol. Podríamos decir que puede estar intrínseco, que la autorregulación yo diría que es algo superior. Es bastante fácil de confundir la autorregulación con el autocontrol, porque ambos, como digo, están muy relacionados, pero no son lo mismo. El autocontrol, Rocío, principalmente es una habilidad social. Los niños lo utilizan para controlar su comportamiento, sus emociones y sus impulsos. Pero la autorregulación es un tipo de habilidad diferente porque permite manejar las emociones y además permite manejar el comportamiento, movimientos corporales frente a una situación que no es difícil de manejar o que no esperamos. Y además permite a los niños hacerlo mientras permanecen enfocados y atentos. O sea, el niño quería algo o estaba enfocado a una situación. Voy a poner un ejemplo porque es más fácil así, porque quizás estoy hablando de una forma muy teórica. No sé, imaginemos, imaginemos que nuestro hija o nuestro hijo ha estudiado para un examen, va súper preparado y ese examen es importante para él o para ella. ¿Vale? Entonces él va. De repente, en el examen, pues ha caído algo que él pensaba que no caía o que considera que la maestra había dicho que no iba a caer. Y además, pues hay un niño que está hablando mucho y la maestra o el maestro no hace nada. Entonces, podríamos decir que la autorregulación es la capacidad de saberse enfocar la emoción que tiene de preocupación, de rabia, de injusticia, de lo que quiera, pero aún así estar enfocado y saber gestionar todo eso en el momento, saber pedir algo si lo necesita, saber decirle a la profesora, oye, necesito que el compañero se calle o necesito que me oriente en esta pregunta, pero independientemente de que el contexto que el niño o la niña esperaba haya cambiado, sabe gestionarlo y sabe dirigirlo hacia su objetivo, que es hacer el examen lo mejor posible. En el caso de que el niño únicamente maneje el autocontrol, Rocío, pues podríamos decir que tu hija se quedaría callada, haría el examen, lo pasaría fatal, no diría nada y sí, haría ese examen y posiblemente lo aprobaría, pero podríamos decir que el coste sería mayor, habría sufrido más y además el riesgo de salirse de su objetivo es mayor. Por tanto, podríamos decir que la autorregulación es como una orden mayor. Entonces, significa que los niños saben determinar lo que necesitan para tranquilizarse cuando están molestos. O sea, que el niño sabe identificar, vale, este niño está hablando en el examen y yo lo que necesito es que la profesora lo calle. Entonces sabe perfectamente y son capaces de ser flexibles cuando las expectativas cambian y pueden evitar estallidos de frustración. Pues, por ejemplo, un estallido de frustración podría ser que tu hija empiece a llorar desesperadamente en el examen porque no le parece justo porque está estudiando toda la tarde o lleva toda la semana y hay una situación que ella no esperaba. Entonces, esta habilidad se desarrolla con el tiempo, ¿vale? Por eso es muy importante que la vayamos, que es podríamos decir que es madurativa. Claro, ese ejemplo que nos acabas de poner es bastante claro y nos puede servir para saber cuando nuestros hijos tienen problemas de autorregulación, ¿no? Que esa también quizás pues es la clave para saber si tenemos que trabajar con ellos. Efectivamente, muy bueno, porque mira, Rocío, hay una edad en torno a los 2 años, depende del niño y demás, que son súper típicos los berrinches, las rabietas, como lo queramos llamar, los tsunamis, yo he escuchado de todo tipo de nombres. Bueno, yo siempre digo que lo normal, lo habitual, no hay que normalizarlo, pero es cierto que hay una edad o hay un momento donde la mayoría de los niños experimentan ese tipo de rabieta, ese tipo de frustraciones. Pero claro, eso es en torno a los 2 años. Está directamente relacionado con el desarrollo de la corteza prefrontal. Es una zona del cerebro que cuando está experimentando cambios de crecimiento en sí, pues se asocian a cambios de comportamiento. Pero siempre tenemos que tener mucho cuidado de saber decir, bueno, nos podemos quedar que el niño tenga 18 años y estemos diciendo, no, es que le está creciendo la corteza prefrontal. No, eso no vale. Entonces, es bastante común que un niño de 4 años tenga un berrinche, pero un niño de 12 años, no. Si un niño de 12 años tiene berrinches con frecuencia, pues probablemente tenga un problema de autorregulación. No obstante, cuidadito, que no estoy hablando de que el de 4 años pueda tenerlo siempre. Todo, Rocío, todo, todo depende de la intensidad y de la perdurabilidad en el tiempo. Claro. O sea, que si me estás comentando que tu sobrina tiene 4 años y tiene rabietas todos los días, pues hay algo en el contexto que no se está haciendo bien, o bueno, no vamos a juzgar, hay algo en el contexto que hay que modificar. Entonces, es muy importante ver en qué edad, sobre todo ya si en edad escolar hay demasiadas crisis, demasiado estallido y sobre todo la intensidad son muy intensos, pues entonces sí que tenemos que determinar que podemos tener un problema o no un problema, sino que nuestro hijo puede tener una necesidad. Es verdad que los niños, por ejemplo, depende mucho, ¿no?, de cómo sean, pero sí que tenemos que determinar, esto es todos los días, esto está cambiando la dinámica familiar, esto está afectando, claro, o me están llamando del colegio, pues aquí ya hay un problema. No obstante, Rocío, se experimente con mayor o menor intensidad, es una habilidad que está genial trabajarla. Claro, sí que es verdad que este punto nos lleva quizás a conocer si la autorregulación es algo que el menor lleva de serie cuando nace, lo trae adquirido, ¿no?, en su código genético, o es algo que se aprende en el contexto familiar en el que se desenvuelve, ¿no? Bueno, yo me encantaría poder poner, poder escuchar a los oyentes, y entonces yo les preguntaría, ¿qué creéis? Y los que me escuchan, pues ya yo creo que responderían ambas cosas, porque es que son ambas cosas. Es cierto, Rocío, que hay unas capacidades innatas de la autorregulación, como son el temperamento y la personalidad, que facilita o dificulta este tipo de comportamiento. Hay niños que son más tranquilos, más afables, más, y niños pues que desde pequeñitos lloran más, son más dependientes, tienen más dificultades o más necesidades de apego, y eso lo traen de serie, efectivamente. Pero luego lo que manda totalmente es el contexto. El contexto, en un contexto donde se cede mucho a los berrinches, donde no hay falta de límite. Niños que tienen un escaso manejo de la frustración, que está, yo este término es muy importante, el saber manejar, que a veces sí, pero a veces no, y no siempre las cosas son como queremos, y no siempre la vida pues nos da lo que nos merecemos, y hay situaciones que no son justas, y todo eso, hay muchos adultos que todavía nos cuesta manejarlo. Entonces, cuando en un contexto no se trabaja nunca el no, se cede siempre a los berrinches, al final el niño o la niña lleva la situación o la maneja hacia donde quiere, pues evidentemente él va a tener más papeleta a que de adulto, a que a medida que vaya creciendo, pues vaya teniendo cada vez más problemas de estos estallidos, ¿no? Porque de hecho, Rocío, es cierto, por eso digo que aquí lo que determina es la parte educativa. Hay niños que nacen o que tienen ese temperamento de forma innata y por la educación pues se van modelando, y niños que nacen con un carácter un poquito más tranquilo y que no presentan grandes problemas, pero que al final de una educación tan permisiva y de tan poco límite, pues terminan desarrollando problemas con la autorregulación y con el autocontrol. Entonces aquí desde luego también, Rocío, lo que manda muchísimo es el modelo de autorregulación externo que tiene por parte de su papá y de su mamá. Claro. Claro. Muchas veces los papás, y no lo digo como una crítica porque es totalmente comprensible, porque al final, Rocío, a veces traemos asignaturas pendientes que son nuestros hijos las que nos recuerdan que los tenemos que aprobar, que están ahí todavía cates. Entonces hay muchos papás que vienen muy preocupados por ese tipo de conducta, ¿no? Porque a mí me dice, no te imaginas cómo se puso, o empezó a pegarse a sí mismo, perdió el control, empezó a dar patadas, se tiró al suelo. Y luego me dicen, hombre, yo reconozco que cuando yo me enfado, pues tengo un carácter muy feo, o grito mucho, pero luego no soy nadie. Claro. Pero eso lo tenemos, y no lo digo, vuelvo a lo mismo, de verdad, nunca quiero que suene como un juicio, porque soy madre y al final no todos los que somos padres, bueno, los que tenemos niños cercanos podemos entender esa parte perfectamente, pero sí que es totalmente necesario que si queremos que nuestro hijo tenga un buen manejo de la autorregulación, de sus emociones, de su comportamiento, lo tenemos que hacer nosotros, Rocío. Difícilmente conseguiremos que nuestro hijo lo tenga si nosotros no lo tenemos. Y si será así, si tenemos un hijo que tiene muy buena autorregulación y nosotros no la tenemos, nuestro hijo acabará alejándose de nosotros cuando sea más mayor, porque no nos soportará. Entonces, sí o sí, esto nos toca a nosotros también manejarlo y controlarlo. También es verdad, Rocío, que los niños con trastorno de déficit de atención, hiperactividad, niños con dificultades del procesamiento sensorial, a menudo tienen más problemas con la autorregulación. Pero bueno, por eso digo que sea como fuere, hay que valorarlo y tenemos que ver hasta qué punto pues podemos decir, oye, esto ya se está sobrepasando. Yo siempre pienso que quizá la mejor manera de medirlo es cuando ya gente de confianza, familia, buenos amigos que nos están diciendo, oye, ten cuidado con esto, que no lo veo bien o creo que no es normal, debemos de valorarlo. Si nos llaman del cole, hay que valorarlo. ¿De acuerdo? Claro. Bueno, de todas maneras, esto nos lleva un poco a las pautas, a cómo trabajar, ¿no?, el tema de la autorregulación emocional con nuestros hijos, pero también quizás un poco, antes de empezar en este marco, a conocer la importancia de esa autorregulación. ¿Por qué todo esto que estamos diciendo, bueno, pues es tan importante de cara a la madurez emocional, ¿no?, de cuando ya el niño es un adulto? Pues mira, es súper importante. Yo pienso que a medida que he ido hablando, nos hemos ido dando cuenta de lo importante que puede ser para todos. Puede decir un montón de aspectos para lo que sería importante de la vida, pero seguro que vosotros me podéis decir más, porque en algún momento hemos sufrido, o bien nosotros mismos por no saber manejar situaciones que no esperábamos, o hemos sufrido por otra persona. Entonces, la autorregulación permite que los niños manejen sus emociones y su comportamiento en situaciones difíciles, y al fin y al cabo esa es la vida. En la vida se van a plantear muchísimas situaciones que no tenemos previstas, y muchísimas veces nuestros hijos se van a ver en momentos que no esperaban o que no eran como imaginaban. Entonces es muy importante que ellos tengan esa capacidad, y sobre todo el ejemplo del examen, un ejemplo súper simple, pero lo importante que es decir, bueno, si tiene autocontrol, va a hacer el examen igualmente, pero oye, su nivel de sufrimiento va a ser mayor. Eso. Y aparte, las posibilidades de que estalle o de que sufra o de que al final el tema de estudiar o de prepararse un examen sea una pesadilla, pues va a aumentar. Entonces, cuando un niño o una niña sabe además tener una mente flexible, decir, oye, esto no es lo que esperaba, pero no pasa nada, cojo por aquí, tengo una alternativa. Rocío, ¿cuántas veces nos va a pasar eso? ¿Cuántas veces tiene un trabajo estable y de repente da un giro y lo pierde? ¿Cuántas veces aparece una enfermedad que no espera o que no cuenta? ¿Cuántas veces hay miles de cosas con las que cuentas en tu vida y que da un giro? Entonces es muy importante, y eso lo podemos observar en nuestro entorno cercano, en nosotros mismos, ante la misma circunstancia, como hay gente que responde de una manera y gente que responde de otra. Entonces, la verdad que esa capacidad de autorregularse, y además, como su nombre indica, es autorregulación, es como, no es algo que le podemos hacer al niño, sino es algo que tiene que llevar él. Entonces, esto es exactamente igual cuando nos preocupamos, bueno, pues de dejarle una casa, de dejarle dinero, de dejarle ahorro. Y muchas veces tenemos que dejarle aspectos internos que desde luego le van a servir muchísimo más que partes económicas o partes tangibles que, bueno, que se pueden esfumar. Claro, dejarle esa madurez emocional, ¿no?, que decíamos antes. ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Cómo podemos trabajar nosotros desde casa con nuestros hijos, con los menores, en este ámbito para promover, ¿no?, esa autorregulación emocional? Pues mira, Rocío, antes de dar las pistas o las pautas más bien, me gustaría explicar muy brevemente cómo funciona la autorregulación, porque voy a dar, como siempre sabéis, doy pautas generales, porque claro, tampoco puedo dar al dedillo, precisar, y quiero que luego cada uno adapte a su mundo, a su contexto. Pero para antes de dar las pautas, si entendemos cómo funciona la autorregulación, vamos, incluso podría hacer cosas mejor de las que yo estoy diciendo. Mira, la autorregulación podríamos asociarla un termostato está diseñado para encenderse o apagarse cuando una habitación llega a cierta temperatura. Yo tengo mi termostato en 23 y cuando ya llega a 23, ¡pa!, salta y no continúa calentando. Eso se llama punto de ajuste. Para hacerlo, pues necesitas llevar, para el termostato conseguir eso, lleva un registro de cambios de temperatura y los va comparando con el punto de ajuste para saber si hay que calentar o enfriar la habitación y así pues alcanzar la temperatura deseada. Cuando se trata de la autorregulación de nuestro hijo también tiene un punto de ajuste. Eso es súper importante. Ese término me encantaría que no lo quedáramos. Nuestro niño tiene un punto de ajuste, y cuando es capaz de controlar sus emociones y sus comportamientos de forma adecuada, esa es la autorregulación. Cuando nuestro hijo sabe cuál es su punto de ajuste, cuándo se está poniendo mal, cuándo se está poniendo nervioso, ahí ya hace ¡pa!, salta, y ya sabe y empieza a ver qué necesita. Para mantener ese punto de ajuste, los niños requieren llevar el registro de cambios que se van produciendo en la situación, en el entorno. Y además necesitan evaluar cómo se sienten y además reaccionar y comparar con su punto de ajuste. Tienen que saber qué hacer para regresar. Entonces, todo esto que estoy hablando, tiene que ver con el procesamiento de las emociones, Rocío. Es cierto que ahora está muy de moda, todo lo de las emociones, algunos, yo no voy a decir todos, pero bueno, yo me he reído también, oh, qué pesada de emociones, ahora todo el día los niños hablando de emociones, pues bueno, es fundamental manejar bien las emociones para que nuestro hijo tenga un buen punto de ajuste y sepa darse cuenta de que ya está, pues, que puede perderse o que puede estallar. Entonces, aquí ya sí paso a las pautas, ¿no? Y con esto directamente con la primera pauta, que es fundamental, Rocío, identificar las emociones. Hay que saber ponerle nombre, porque eso posibilita que los niños pues la puedan identificar y además la integren y la entiendan. Ese es el principal problema, Rocío. Nos encontramos con muchísimos niños y muchísimos padres que todavía pensamos, es que está muy enfadado, y a lo mejor el niño lo que está es cansado. Es que está muy enfadado y a lo mejor lo que tiene es miedo. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta, primero los papás, tenemos que trabajar las emociones, porque la mayoría de nuestras generaciones y generaciones atrás estamos acostumbrados, Rocío, a ¿cómo estás? Bien. Aunque por dentro estés hundiéndote de la pena, aunque estés preocupada, bien, ¿para qué nos vamos a quejar? Ahí está. Evidentemente, yo entiendo que si vas a la carne, no le vas a contar, bueno, que oye, que si tienes confianza con tu carnicera, pues estupendo, que hay muchos terapeutas por ahí que nos ayudan muchísimo, muchas personas vitaminas que nos ayudan y nos saben escuchar, y por supuesto. Pero evidentemente esa costumbre que tenemos de no contar las cosas fuera, pues al final también se traslada en el entorno privado. Claro. Y entonces, pues, es muy importante eso. Hay un montón de material, ya de pequeñitos, los que tenéis niños así de primaria, infantil, veréis que está esto de los colores, que cada emoción se asocia a un color, el amarillo a la alegría, el rojo al enfado. Hay una cantidad de material tremenda, tremenda, y un material muy bueno. Luego, otra parte importante, aparte de saberlo identificar, es, evidentemente, esto forma parte ya de los papás, y importantísimo, validar las emociones. El niño se tiene que sentir libre para experimentar determinadas emociones. Y esto es súper importante, Rocío, porque no hay emociones correctas ni emociones incorrectas. Solamente lo correcto e incorrecto es la manera de expresarla. Y lo he comentado bastantes veces, que los papás tenemos un problema importante con la validación de las emociones. Nos frustramos mucho como padres cuando vemos a nuestros hijos tristes. Nos ponemos nerviosos. Bueno, yo estoy hablando en general, hablo de mí y hablo un poco de lo que escucho, y seguro que más o menos pasa lo mismo. Nos ponemos muy nerviosos cuando nuestro hijo o nuestra hija está triste. Y es una emoción que es vital, porque además la emoción de la tristeza sirve para la toma de decisiones, que es fundamental. Luego tenemos otro problema, por ejemplo, con los enfados. Nos enfadamos y nuestro hijo se enfada. y no nos tenemos que enfadar. Lo que sí es diferente es cómo expresan el enfado, porque el enfado tiene otra función vital y maravillosa, que es aprender a poner límites. Cuando yo me enfado, tengo una subida de energía, y es porque hay una situación que no tolero. Entonces aprendo a poner límites. ¿Qué ocurre en un niño? Que evidentemente nuestro hijo no puede gestionar un enfado dando patadas o escupiendo o no haciendo una tarea que no quiera hacer. No. Evidentemente hay otras maneras. Entonces es muy, muy importante que enseñemos a expresar las emociones. Y si como papá y como mamá no sabemos hacerlo, oye, pues pedimos un poco de ayuda, que es súper fácil. Hay materiales, Rocío, de verdad, maravillosos. Yo muchas veces cuando tengo la gran ventaja de que todo lo que compro me sirve para el trabajo y me sirve para la parte familiar, ¿no? Entonces, pues hago bastante inversión. Y siempre hay veces que leo las cosas y digo, jo, a mí esto me lo tenían que haber leído de pequeña. Qué suerte tiene este niño que lo está escuchando, porque hay material realmente bueno. Entonces, validar las emociones es importante. Efectivamente, Rocío, hablar de las emociones en casa, expresar cómo nos sentimos de una forma natural, puede haber un momento del día, por la noche, uy, pues yo hoy he estado súper agobiada, sentido que no llegaba, hombre, tampoco hacerlo como un drama, pero hay que hablar de las emociones, de cómo nos sentimos. Esos papás que le ha caído ese lastre de que son fuertes y de que todo está bien, no. A veces tenemos que validar, pues hoy me he agobiado un poco, pues hoy me ha costado esto, pero lo he conseguido. Y luego, como decía, identificar, súper importante, el punto del no retorno, se llama aquí, o lo que es el punto de ajuste, ¿no? Se podría decir que es una estrategia y se aplica cuando el niño está enfadado por algo. Entonces, es muy importante que el niño aprenda a identificar el momento en que siente que va a perder el control. Y en ese momento, aplicar una conducta alternativa. O sea, cuando ha habido una rabieta, ya conocemos a nuestro hijo, cuando ha habido un estallido o una mala respuesta, porque, Rocío, un niño de cuatro años, pues una rabieta dándole patadas a una mesa o un sofá, pero a lo mejor un adolescente, la rabieta es decir un taco o un insulto a su padre o a su madre. Entonces, como conocemos a nuestro hijo, una vez que ha pasado, tenemos que hablar y saber identificar dónde está ese punto de no retorno. Pues mamá, yo es que ya es cuando veo que me estoy agobiando, que no. Bueno, venga, puede ser el punto de retorno. Y tienen que aprender a tener ese punto de ajuste, que ellos sepan identificarlo. Y ahí, pues darle conducta alternativa. Conducta alternativa, Rocío, depende del niño, de la edad, pero, por ejemplo, a veces pues se le pone el nombre de un personaje a la rabieta, o como yo he dicho, el tsunami, el rucurrucu, ya se va a entrar el rucurrucu. Luego hay técnicas donde se le puede dar el botón de la pausa, pin, te toco. Venga, ya sabemos que cuando te dé el botón de la pausa, o cuando el otro día una mamá me contaba, porque es que a veces por eso me gusta que los papás y la mamá entiendan qué es cada cosa, porque a veces ellos tienen mucha más capacidad de aplicar esto a sus hijos y a su entorno de lo que yo pueda decir. Una mamá me contaba un capítulo que había sucedido con su hijo que había tenido una rabieta, y luego habían estado hablando, el niño lo había entendido, y a raíz de ahí, cada vez que ha pasado otra cosa, decían la palabra clave de aquel momento. Entonces decían, pa, una palabra, no quiero decirla porque no me gusta, pa, esta palabra. Y ya el niño decía, pues no sé, imagínate que era una rabieta por una pelota. Pues cuando iba a experimentar otro enfado por otra cosa, la mamá y el papá decían, pelota. Y ya se acordaba. Se desactivaba. Sí. Llegaba a ese punto de ajuste, ¡pah!, y empezaba a bajar. Entonces, hay muchísima estrategia, muchísima alternativa, y es importante que tiremos de imaginación, que no son técnicas específicas, ni teóricas, ni simplemente cosas naturales que evidentemente no funcionan en el acto, pero que si las vamos trabajando y las vamos experimentando y vamos viendo qué funciona en nuestro hijo y cuál no, pues vamos a conseguir que nuestro hijo vaya autorregulando ese termostato. Y sobre todo, súper importante, potenciar eso, las conductas alternativas, ¿no? Existen muchas conductas que el niño puede ir aprendiendo y que debe de ir poniendo en práctica en los momentos que está tranquilo. Por ejemplo, hay meditaciones, mindfulness, que es una maravilla. Quizás me plantea, Rocío, en otro programa, pues presentar qué es esto de mindfulness que se ha puesto tan de moda y qué beneficios tiene para los niños. Es una maravilla. Entonces, hay muchas estrategias que se pueden hacer cuando el niño está tranquilo y que luego las puede aplicar en momentos donde aparece la tensión. Y pues, contar hasta 10, salir de la habitación. Son más simples, pero luego hay alternativas que se van elaborando, como digo, en función de lo que al niño le gusta, de su personalidad, y eso sí que no lo tenemos que currar un poquito. Sobre todo es que el niño vaya tomando conciencia de recuerda en este momento lo que te pasó, cómo te sentiste, pues acuérdate que para otra vez, oye, pues tócate la gomillita, pues tírate de la gomilla, pues acuérdate de esta palabra, e irle dando. Hay muchísimo material. Muchísimo. Si algún día alguien necesita algo, yo en mi humilde conocimiento le puedo dar, pero hay un material maravilloso, hay una colección que se llama, Rocío, ¿qué hacer cuando? Sí. Y a veces, pues, ¿qué hacer cuando me enfado demasiado? ¿Qué hacer cuando tengo miedo de irme a la cama? ¿Qué hacer cuando pierdo el control? ¿Qué hacer cuando me obsesiono mucho? Y la verdad que está bastante bien, bastante bien. Pero bueno, que a veces no hace falta comprar nada, que podemos tirar de imaginación. ¿Qué no podemos tirar de imaginación? Pues, oye, vamos a buscar que muchas veces no hace falta tener un problema. No necesitamos que nuestro hijo llegue al límite de que tenga problemas de autorregulación, sino decir, pues lo voy a trabajar, pues voy a buscar información, pues voy a mirar, voy a leer. Sí, porque además ese tipo de, por lo menos yo creo que te refieres a cuentos, ¿no? Ese tipo de cuentos no es necesario, bueno, pues que tenga ningún problema para poder dar lectura y sí que te permite trabajar, ¿no? Con ellos sin darte cuenta. Efectivamente. Yo tengo muchísimo material, Rocío, para niños con hiperactividad y déficit de atención, que lo estoy utilizando con niños que no tienen ese diagnóstico, porque es que les viene maravillosamente bien. Mm. O sea, que no hace falta tener esa necesidad. Mm, claro. Bueno, pues estas son las pautas para trabajar toda la temática que hemos abordado en el día de hoy, la capacidad de autorregulación emocional, que es el tema que queríamos, bueno, pues plantear en la consulta de psicología infantil y juvenil. ¿Qué nos queda por decir? Bueno, pues ahora mismo no sabría qué deciros. La verdad que cada vez que busco más material hay muchísimas cositas. Y mira, igual que digo, Rocío, que hay aspectos que no hay que mirar en las redes, porque escribe quien quiera, porque nos creemos que somos especialistas. Pues hay otros temas que son temas más neutros, como puede ser este, que sí que podemos buscar información. O sea, yo no me parece lógico que un papá intente buscar un diagnóstico de hiperactividad por las redes. No, pero oye, decir, pues voy a buscar un poco de autorregulación, pues voy a buscar un poco de emociones. Pues sí, pues para eso está Internet, y ahí sí que podemos tener cositas, materiales y nada, yo animo a que lo hagáis, y sobre todo, fundamental, que es que esto es una maravilla, porque al final todo esto nos sirve también a nosotros como padre y madre, y nos viene bien no solo para nuestros niños, sino para nosotros mismos. Sí, nos podemos aplicar muchas de esas técnicas que vienen en los cuentos, no las podemos aplicar desde luego a nosotros de adultos, no, nos va a servir para también educarnos emocionalmente, ¿no? A los papás, y poder trabajar desde luego con los pequeños. Bueno, pues todo eso es lo que nosotros también intentamos hacer con la consulta de psicología infantil y juvenil, gracias a la pedagoga y terapeuta Lourdes Castro, que nos ha atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Lourdes, muchas gracias como siempre. Gracias a vosotras por esperarme, y un saludo enorme. Feliz semana.